besar tu boca, ser tu alegría, decirte mía. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Tocar tu pelo y ser tu anhelo, y por las noches ser tu desvelo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Te guardé mis besos, rosas en botones que se marchitaron antes de brotar. Mis abrazos van camino a los ocasos sin podértelos dar. En un momento del mes de mayo, gozar la dicha de tu desmayo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Dices que te vas, Dios te bendiga, no quieres ya sufrir compartiendo mi vida. No puedo aprisionar más tu amor en mi vida. Si es tu felicidad lo que vas a buscar, Dios te bendiga. El amor es como un río que vagando en su camino nunca arriba volverá. Dios bendiga tu destino, aunque el río de tu vida a mí no regrese ya. No puedo aprisionar más tu amor en mi vida. Si es tu felicidad lo que vas a buscar, Dios te bendiga. El amor es como un río que vagando su camino nunca arriba volverá. Dios bendiga tu destino, aunque el río de tu vida a mí no regrese ya. No puedo aprisionar más tu amor en mi vida. Si es tu felicidad lo que vas a buscar, Dios te bendiga.

como la penumbra la luz. Quiere el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la tarde y dentro de mí me siento sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me da y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se tiende como un pañuelo a la luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Se tiende como un pañuelo a la luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Me siento sentimental. Cuando hablo de ti, digo que eres lo que siempre había querido, que tienes todo por haber y por habido, que por ti siento lo que nunca había sentido. Cuando hablo de ti, digo que el cielo se ilumina con tu risa, que con tu aliento siento pasar la brisa, que haces mi corazón latir a prisa. Cuando hablo de ti, digo que tienes de un poema la dulzura, en tus suspiros se adivina que hay ternura. Si tú supieras cómo hablo yo de ti, cuando hablo de ti, resulta todo el infinito tan pequeño, pues no conocen mis noches otro sueño más que al besarte yo pueda ser tu dueño. Cuando hablo de ti, digo que tienes de un poema la dulzura, que en tus suspiros se adivina que hay ternura. Si tú supieras cómo hablo yo de ti, cuando cuando hablo de ti resulta todo el infinito tan pequeño, pues no conocen mis noches otro sueño más que al besarte yo pueda ser tu dueño. Como pierde su alegría una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, cómo se pone a llorar y sufre la luna cuando brilla. Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. Pues el día está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. Hasta hoy te permito que pienses que soy simplemente tu amigo. Hasta hoy, porque quiero que sepas que estoy por tus ojos rendido. Hasta hoy, pues mañana me vas a decir si tú sientes lo mismo, para saber si me voy. O me quedo contigo. Hasta hoy voy a darte la mano cada vez que te encuentre. Hasta hoy voy a darte un saludo como a toda la gente. Esto ya se acabó, ya no puedo fingir, de verdad te lo digo. Tienes que decidir si ganar un amor o perder un amigo. Hasta hoy voy a darte la mano cada vez que te encuentre. Hasta hoy voy a darte un saludo como a toda la gente. He dicho que esto ya se acabó. Ya no puedo fingir, de verdad te lo digo. Tienes que decidir si ganar un amor o perder un amigo. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Da mucha pena si es pecado desearte a ti. Hasta insisten en que debo renunciar a esta locura. La verdad, yo lo siento, pero esto no es locura ni es aventura. Esto es amor. Seré pecador si es pecador quererte como yo te quiero. Renuncio a la gloria en el cielo, pero a ti renunciar no puedo, no puedo, no puedo. Ya no insistan en que debo renunciar a este delirio engañar. ni fingiendo he podido, porque al mirarme saben que te quiero, porque al mirarme saben que eres mi desvelo. No puedo. Mientras más lo señalen, mientras más nos persigan, mientras más nos critiquen, más unidas estarán nuestras vidas. Que levante la mano quien no tenga pecado, quien no ha estado una vez enamorado. Nada temas, mi cielo, si este amor es pecado. No me importa el pasado, lo que fuiste, lo que fui, solo sé que te amo, que también tú me quieres, aunque sea pecado. Este amor de los dos. Sé que te amo, que también tú me quieres, aunque sea pecado. Este amor de los dos. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso, que siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría tu presencia, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si lo has llamado, me pregunto qué te pasa. Todavía, vida mía. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, todavía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Vida mía. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, No sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regreso otra vez. No rompas más corazones. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez. No rompas más corazones. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo son tus ojos soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amaste en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Yo quiero de ti la llama en que se queme la razón, sentirte temblorosa de emoción. Si tu tostada piel llego a besar, vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción. Y por eso al estar cerca de ti, palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión.